tus senos, miro en la tierra en su plenitud. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, miro a la tierra en su plenitud. Yo me pregunto, ¿quién es el hombre? Yo me pregunto, ¿quién es el hombre? Para que tú tengas memoria de él. Para que tú tengas memoria de él y lo visites con tu espíritu, Señor, y en tu amor eres tu bendición. Y para mi pueblo querido, 28 de noviembre en la provincia de Santa Cruz, la bendición del Señor esté con ustedes. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, miro la tierra en su plenitud. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, miro la tierra en su plenitud. Yo me pregunto, ¿quién es el hombre? Yo me pregunto, ¿quién es el hombre? Para que tú memoria de para que tú tengas memoria de él y lo visites con tu espíritu, Señor, y en tu amor eres tu bendición.